Seguimos con 1-4-4-4-3-6-8-5-8. Estamos en línea con Pablo Tomino, periodista del diario La Nación. Muy buenas noches, Germán Vargas te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Gracias, Pablo, por atendernos a esta hora. Sabemos que es media complicada el horario. Por favor, no. Recién acabo de llegar, así que no. Tranquilo, no hay problema. Bueno, bien. Podemos sacamos la comida de la boca. Exactamente. Sí. Podemos hablar un rato. Bueno, Pablo, estábamos viendo el tema del subte. Sabemos que se extendió la medida de fuerza. Bueno, queríamos saber tu opinión. Y sabemos que estuviste escribiendo en estos días sobre el tema, ¿sí? Exactamente. Vos sabés que, es el cuarto día consecutivo, ¿no? Uh-huh. Donde... esta puja política que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad en cuanto a un traspaso que no se concreta desde el primero de enero. Uh-huh. Los delegados han llevado esta disputa a un terreno que toman a los usuarios como rehenes, y esto, digamos, ya es el cuarto día consecutivo, con lo cual mañana tampoco va a haber subtes, y es un conflicto que por ahora no hay una salida visible y clara, ¿no es cierto? Vos sabés que esto ya, han tratado de intervenir distintos actores para tratar de mediar en esta situación, pero no lo han conseguido. Y bueno, hoy tenemos a delegados que están durmiendo en las principales estaciones del subte para evitar que los trenes salgan, ¿no? Entonces, yo creo que ya es como si te dijera que la sangre llegó al río, ¿no? Algo tiene que pasar para que esto cambie. Increíble. ¿Qué tal, Pablo? Leonel te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leonel? ¿Bien? Bien. Pablo, estábamos viendo justamente, dado que la situación parece no tener una salida viable y la pelota va de un lado a otro, vimos que hay algunas salidas alternativas que parecen poco probables. Además, parece que la ciudad puso unos micros gratuitos para cubrir un poco estos servicios faltantes, que claramente lo único que hacen es no apalear una situación que ya se desbordó, como bien decías. Totalmente. Vos sabés que, el gobierno de la ciudad tomó una medida que también es, yo creo que es una medida también política, ¿no? Porque vos sabés que estos 500 micros que colocaron para suplantar el servicio de cuatro líneas del subte, ¿no? Que son la A, la B, la D y la E, son 500 micros que van a transportar a 100.000 personas, ¿no? Entre las 18 y las 20:30 de ayer y de mañana. Claro. Pero bueno, si uno calcula, hoy hablábamos con la gente de Metrovías, cuántos pasajeros transporta en ese lapso de hora pico, que es el regreso a casa principalmente, sí. Son 210.000 personas las que viajan en ese lapso en el subte. O sea, hay que calcular que a todo trapo, esos 500 colectivos van a llevar a 100.000 personas, tenés un faltante todavía de 110.000 personas que no se pueden movilizar, ¿no? Y es una medida que, puede llegar a mitigar un poco el impacto del paro del subte, pero está lejísimos de ser una salida viable para contrarrestar este efecto, ¿no? Que tiene el paro total en las seis líneas y el premetro. Uh-huh. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Federico te saluda. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Muy bien, todo muy bien. Es un conflicto que, si bien es gremial también, está muy metido, como decíamos, en la política. ¿Qué posible solución hay para este conflicto? Porque parecería como que en realidad nadie se hace cargo, ni nación, ni ciudad, y es como que está así a la deriva el servicio. Exacto, vos sabés que el reclamo, en realidad el reclamo del gremio, que es un 28% de aumento, es el reclamo que hicieron todos los gremios en su debido momento cuando empezó el año. La diferencia es que este gremio, el del subte, no discutió ese aumento en su momento porque justamente el traspaso había quedado en veremos, ¿no? Como vos decías, hoy por hoy ninguno de los dos gobiernos se está haciendo cargo del subte. Uh-huh. La realidad es que el gobierno nacional le tiró por la cabeza el subte de un momento a otro al gobierno de la ciudad en enero. El gobierno de la ciudad lo aceptó pensando que el gobierno nacional se iba a hacer cargo de 1.000 millones de dólares de inversiones que no se habían hecho. Resultó que el gobierno nacional después dijo, no, te vamos a pasar el subte así como está, con esta inversión y con estas carencias que hay, y el gobierno de la ciudad dijo, no, la verdad que a mí, después de lo que pasó con la tragedia de Once, recibir el subte así, en este estado, no me interesa, te lo devuelvo. Ahí hubo un error de Macri de haber firmado algo que realmente firmó, ¿no es cierto? Que se asumió en su momento el traspaso. De hecho, aumentó la tarifa del boleto, eso está clarísimo. Y bueno, hoy por hoy, ninguno de los dos gobiernos quiere el subte, ¿no? Para los dos gobiernos, esto es un problema. El subte es un dolor de cabeza. Entonces, ninguno de los dos lo quiere. Pero realmente, si uno se pone a pensar, digo, bueno, yo soy usuario del subte, a mí no me interesa ni si es el gobierno de Macri, ni si es el gobierno de Cristina, los que tienen que hacerse cargo del subte, sino que uno de los dos lo resuelva. Tal cual. Y bueno, hoy no tiene ninguno de los dos el interés concreto de resolver esta situación, y lo único que hacen es deslindárselo. Por eso la decisión, la solución de este problema es puramente político. Yo creo que esto va a explotar en algún momento cuando la gente diga, bueno, basta, nos cansamos, el subte esté una semana parado o dos o tres días, y alguno de los dos diga, bueno, esto así no puede seguir, sentémonos, resolvámoslo y punto, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy por hoy esa salida no se ve tan cercana, ¿no? Tan concreta, no, la verdad que no se advierte, ¿no? Tal cual. Sin embargo, es como difícil, porque por un lado también es una cosa eminentemente política, pero sin embargo es un reclamo salarial, debería hacerse con Metrovías, que es el concesionario, y no tendrían por qué estar el Estado, nación o ciudad en el medio. Esa es una muy buena lectura, es verdad. El Estado no es el que paga los sueldos, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, lo que por ahí... No directamente paga los sueldos, pero... Exactamente. Lo que faltó explicar acá es que Metrovías, digamos, lo que reclama es justamente que por contrato tiene el derecho a recibir el subsidio a ese boleto. Entonces, por tanto, hoy no se le está pagando ese subsidio, y entonces Metrovías lo que dice es le traslada este reclamo salarial a los contractistas, en este caso el gobierno nacional guión el gobierno de la ciudad, y los dos, como ninguno se quiere hacer cargo, digamos, no resuelve esta situación salarial que tienen los empleados, ¿no? Pero es verdad que nos olvidamos acá de Metrovías, que es justamente un actor clave, que bueno, hoy no está cobrando del todo el subsidio, y parece que en este país las empresas transportistas sin subsidios pareciera que se funden, ¿no? No funciona. Mira qué paradoja, cuando el transporte público, hoy vemos tanto los trenes, los colectivos como los subtes, que tienen años y años de desinversión, ¿no? Hoy mismo descarriló el ferrocarril Mitre y ya directamente no nos sorprende, ¿no? Claro, pasó a ser una noticia más. Ya directamente pensamos cuándo va a volver el servicio para poder tomar del tren de vuelta. Sí. Exactamente, sí, exactamente. Vos fijate que bueno, hoy lamentablemente hasta incluso Metrovías dice que sacó 20 trenes del servicio porque no puede mantenerlos. Y bueno, ya la verdad que uno viaja con cierta precaución, cierto temor, digamos, de que este tipo de situaciones ocurran, y bueno, lamentablemente la realidad nos confirma que sí pasa, ¿no? Hoy mismo, hace unas pocas horas, descarriló el tren Mitre y hubo 35 heridos aquí en la capital, ¿no? Es dato que nos alarma y a la vez no nos sorprende. Estamos hablando con Pablo Tomino, periodista del Diario de la Nación. Pablo, y digo, ya que para el día de mañana también tenemos la media fuerza, ¿cuál parece ser el futuro de esto? Digo, porque seguir estirando la media fuerza un día más, a ver quién da la respuesta, está claro que en algún momento va a estallar, y parece que estuvimos esperando que pase como en los trenes, ¿no? Que la gente se canse, como bien decías, y prenda fuego a un andén. Y cuando estalle, ¿quién va a pagar el costo político de esto? Totalmente. Qué buena pregunta, ¿no? Y justamente le trasladaba esta inquietud que vos me decís a mí, a todos los actores con los cuales hablé para escribir lo que va a salir mañana en el diario, ¿no? Que es justamente, bueno, ¿qué va a pasar? Esto mismo le preguntaba a María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno, le preguntaba a los voceros de Randazzo, le preguntaba a los delegados, y bueno, vos sabés que si yo te aseguro y te recontra aseguro que ninguno sabe qué es lo que va a pasar, yo la verdad les creo, porque hay tanta incertidumbre internamente, y esto lo están manejando como si te dijera minuto a minuto, ¿no? Minuto a minuto, vos ves a Pianelli, que es el delegado de los subtes, diciendo que, mira, no sé, pero vamos a parar, mañana no sabemos qué va a pasar, pero vamos a seguir avanzando con esto, y hablas con el gobierno de la ciudad y te dice, no, de acá no nos movemos, de esta posición no movemos, lo mismo piensa Randazzo. Bueno, en definitiva están parados los actores en los mismos lugares y uno ve que día a día esta situación no se mueve. Lo único que se repite y se repite y se repite continuamente también es que el usuario viaja mal el lunes, viaja mal el martes, no viaja el miércoles, no viaja y así, ¿no? Claro. Así que la verdad que es una gran incertidumbre. Yo creo que esto, lamentablemente, digamos, se va a cortar en la medida en que haya alguna manifestación que el usuario se canse realmente de viajar mal, o uno diga, bueno, esto acá no esto así no puede seguir. Pero esto es una decisión política que tiene que venir desde el Estado, y el Estado no lo está tomando, ¿no? Claro. Es una situación muy complicada, la verdad. Yo por lo menos no veo cuál puede llegar a ser el futuro de esto si ninguno se mueve un milímetro de su posición actual. Seguro. Ustedes, me imagino, también viajarán en el transporte público y lo vemos todos los días. Lo vimos hoy, sí, lo que fue realmente fue un caos. Viajar en la hora pico, había hasta 2 horas de espera. Sí. Una recorrida que hicimos, nos contaban colegas que había gente que esperó 2 horas para volver a su casa, para tomarse el colectivo, más la hora que tienes de viaje. Mañana se va a volver a repetir, mañana tenés el agravante de que llueve, con lo cual uno prevé que la ciudad realmente va a ser un caos. Bueno, digo, en algún punto algún funcionario, los que viajan en auto con chofer y los que viajan en helicóptero, se darán cuenta que el usuario está cansado de viajar así y va a tener que decir basta. Y eso es lo que por ahí pide la mayoría de la gente, ¿no? Tal cual. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Se nos ha ido la hora. Te agradecemos los minutos que hablaste con nosotros. Por favor, gracias, y bueno, a sus órdenes para lo que necesiten. Un abrazo. Muchas gracias. Estamos hablando recién con Pablo Tomino por el tema de los subte. La verdad que mañana sigue la medida de fuerza. Así que bueno, el que viaja en subte, tenga presente esto, porque va a tener que salir un rato antes y va a estar todo muy complicado. El que no viaja en subte también, porque los que también se toman colectivos, hay más autos en la calle, más... Hoy va a ser todo un caos. Es una buena oportunidad para dedicarse al ciclismo. Sí. Es verdad. Como arrancamos. Arrancamos ahora para las próximas. Encima te llueve, claro. Sí, no, bueno, ciclismo con paraguas. Una nueva. Para las próximas Olimpiadas lo habilitamos, claro. Sí. Vamos a una pequeña tanda. Ya venimos con más y uno.